Estás escuchando Acto de Locura. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Oh, todavía picándome en la garganta. Casi se nos mueve. Me atoré. Bueno, buenas noches, gente del metal. Esto es Acto de Locura Metal Radio, edición número 454. Mi nombre es Gaby. Y en operación técnica está el amigo Nico. Qué vino, ¿eh? Qué grande, iba a hacer el programa solo. Y mi amigo y a Nicolás. Último momento. Qué grande, sos un grosso, Nico. Buenas noches, gente. Y feliz día para buenas vos noches. Nomás. Gaby. Espera que termine ahora. Bueno. Y feliz día, Gaby. Gracias. Casi te fui. Oh, terrible atorate, ¿ves? Pero casi 100 muere. No, ¿cómo para empezar? Una trapicada con saliva, nunca se trapicaron. Bueno, gente, 3 horas de puro metal lo van a escuchar acá por la FM Namuntú 90.3. Todo el metal nacional e internacional en todos sus géneros, ¿eh? En todas sus variantes, ¿eh? Así que Nico, ¿todo bien vos? Feliz día, loco, hoy es el día del amigo, jueves 20 de julio, día del amigo, ¿eh? Y justo sí. Acto de locura cae, qué grande, calzó justito, tremendo, ¿eh? Así que un aguante para el amigo Peter también, sí, que debe estar escuchando esa ratita de una, ¿eh? Así que feliz día también para él, al último así. Re mal. Bueno, amigos de Metal, vamos a dar un pantallazo. Nico, ¿qué te parece lo que vamos a pasar esta noche de Metal? Con muchas novedades, mucha difusión, muchas bandas de difusión, así que aguante para todos, ¿eh? Así que vamos a dar un pantallazo de lo que vamos a presentar. Lo que pasaba recién, Nico, era Airride, esta banda sueca de heavy metal que se forma en el año 2009. Pasamos el tema que daba nombre al primer disco de esta banda, Night of the Axe. Este es el primero que se editó en el año 2012, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Sí. Tremendo. Y después, bueno, vamos a ir con algo de Acid. Tenemos algo de Celtic Front. Sí. Después vamos con el bloque de metal argentino. Tenemos a Lugnas a la Ford. Tenemos algo de Cyclon B Metal, que nos pasaron algo de su disco que sacaron hace poquito, Odio tu Dios. Así que nos mandaron en MP3 y le mandamos un aguante a esta terrible banda, que es una de las bandas de difusión. Después tenemos, Nico, tenemos un ahí clásico, ¿eh? Sí. Algo tenemos de Iorio. A Ricardo Iorio. Viste que se acerca acá por por Neuquén, ¿eh? Sí. Así que después vamos a dar bien la fecha. También tenemos una difusión en exclusiva, Nico. Hablamos de la banda de Ejector, que nos mandaron un par de adelantos de lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio. Este no lo ha pasado, estos temas no lo han pasado a nadie, ¿eh? Así que nos mandó cuatro temas. Vamos a hacer un 2x1. Mirá. Nuevo adelanto exclusivo de Ejector, todo el metal de Hurlingham, Buenos Aires. Así que aguante ahí a los amigos de Ejector, ¿eh? Así que eso también, la difusión del metal argentino. Sí, después seguimos con latinoamericano metal. De una, ¿eh? Con dos crash. Dos caras. Dos. Tres bandas chilenas tenemos, Nico, ¿eh? Sí. Dos caras. Lactor y Tornafire. Tornafire, así. Terrible banda de terrible Chile. Terrible inglés. Terrible. No, no sabés. No, sí, también. No, sí, a mí no me salió por eso. No, por eso me lo dejaste a mí. Como vos estás más adelantado. Como yo estoy en otro año, sí. Más adelantado. Son más vivos. Son malditas, Nico. Bueno, después tenemos algo de Triple X, de una gran banda de Ecuador también, Difusión, ahí que nos mandó dos temas de su nuevo, de su último trabajo. Así que le mandamos un aguante ahí a Luciano Jarrín, bajista de esta banda Triple X de Ecuador, ¿eh? Entrevista exclusiva, Nico, hoy con la gente de Celidor, ¿eh? Bien. Sí, terrible. Tremendo, ¿eh? Así que un aguante para la gente de Celidor. Ahí está. De Celidor, ahí un aguante para el amigo Néstor Díaz, que es el promotor ahí de la banda. Así que le mandamos un aguante de Celidor y de un par de bandas mágicos. Así que terrible, sí. Agradecido a Ares y Metal Media también. Así que bueno, esta es la entrevista de lujo con el amigo Seba Fernández, vocalista de Celidor. Vamos a estar charlando y presentando un nuevo disco de Nico. Terrible, sí. Lo escuché muy bueno. Mortal, ¿eh? Así que saludo grande ahí para la gente de Celidor. Después, Nico, tenemos algo de Trash Metal. Sí. De una, tenemos la algo vieja de vieja escuela, ¿eh? Sí. Siempre. Y tenemos tres bandas de difusión, Nico. Para presentar en el trash, tres bandas nacionales. Tenemos a la gente de Motín, de la banda de Fernando de Lía, que le mandamos un aguante a Flor, que es la que le hace el aguante a los chicos en el tema de prensa y toda la historieta. Así que aguante para Flor y gracias por el tema este que nos pasó, que vamos a pasar un adelanto de que también salió su videoclip, Nico, hace poquito, que está tremendo, enfermos cerebros, así que aguante para la gente de Motín. Trash Metal, tenemos algo de Plegaria, algo de Pucará, Nico, también AI-58 Pucará. Trash Metal, así que tremendo. Después vamos con nuevas ediciones de Acero. Último de lo último. Último de lo último. De una, Sí. Que tenemos variadito, Nico. Está bueno, sí. Tenemos algo de Death Metal melódico, algo de Death Metal, Trash Metal, lo nuevo de Necronomicon, tremendo. También lo último de Mystic Propesi. Nada, está re buena esta banda. Y una banda de Heavy Metal también tremenda, ¿eh? Así que esto es lo que van a escuchar, amigos del metal. Hoy, 20. Día del amigo. Feliz día, Nico. Qué grande, ¿eh? Acárrate bien. Salud. Salud. Compadre. Un aguante para el... ya está listo. Un saludo para la ratita, que está prendido en la sintonía. Ahora sí vamos a dejarnos de hablar, Nico. ¿Qué te parece? Sí, no. Vamos a seguir con... lo que viene, era. Joyas del metal. Vamos a escuchar Acid. No sabes qué tema que te elegí. Para vos, Nico. Sí. Por el día tuyo. Y el día para todos los amigos que están prendidos en la sintonía, ¿eh? Así que se pueden comunicar al 2942-470307. Para saludar a todos los amigos del metal. Sí. No, a la gente que esté prendida en la sintonía. Así que, olvídate. Nico, algo de Acep. Eso, y después vamos con Certi From. Dale. ¿Qué te parece? Acá dice así. Así que vas a tener que poner. Tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirá, vamos a presentar a Acep, esta banda alemana de heavy metal que se forma en el 76. Vamos a pasar algo de con la voz de Mark Tornillo. Nico, vamos a pasar el tema que se llama Trace of the Tear. Y este es el disco número 14 de esta banda, Nico, que se editó en el año 2014, Blind Bien. Rage. Así se llama el disco, tremenda, Y después vamos con Safety Front. tremenda esta banda suiza de thrash, din, gothic. Tremenda banda de la vieja escuela, Sí. Vamos con el... No terminaba, tío. No terminaba más. Hijo de mí, ¿no? Vamos así. Vamos con el tema, Fido. Dale, vamos con el tema que se llama Return of the Eve. Y el, este es el primer EP, Nico, que se editó en el año 84. Morbid Tales. No, este de Celtic Frost está tremendo, ¿eh? Así que vamos con... a escuchar. Dale, vamos con Acep y Celtic Frost. Y después viene el bloque metal argentino. Este es Acto de Locura. Ser Metal 99.5 MHz.

desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Con todo el metal nacional e internacional. ¡Existo! Demontreradio.com.ar, las 24 horas, 100% heavy metal. Nepal vuelve a los escenarios. Bagalá, Vázquez, Zavala, Espósito. El regreso de una leyenda. Sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores. Celebrando los 30 años del álbum Raza de Traidores. Entradas por Sistema Paz Line, Disquería BBM Records y los lugares de siempre. Nepal vuelve a los escenarios después de 23 años y no te lo podés perder. Una producción de NWM Productions y Los Teatros. Del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, arrancando el segundo bloque Metal Argentino. Tremendo, bien. Nico, ¿no? Sí, terrible. Terrible tema. Re buen metal, ¿eh? Vamos a saludar a la gente que está prendida en la sintonía. Dice abrazo y saludos de Acto de Locura. Acá escuchando con Vane, prendidos al programa, ¿eh? Acto de Locura, la aplanadora del metal. Buena. El amigo Víctor, ahí. El profe Víctor, como le digo yo. Mira. Prendido en la sintonía, saludo también a los niños del metal, ¿eh? Así que aguante para eso que están prendidos en la sintonía. Y feliz día, para ellos también. Aguante, ¿eh? Un aguante para Vane, un aguante para Víctor también, que nos cruzamos el otro día en la Capi. Mira, rey cheta, Rey cheta los babas, ¿ah? Capó. Haciendo percha el aguinaldo. Pero bueno, aguante el amigo Víctor, ¿eh? Amigos del metal, lo que pasaba recién era Lunas at La Fort. Esta banda de power metal se forma en el año 2009 en Avellaneda, Buenos Aires. La voz de Gabriela Mónaco y Julián Polaco Pereira, terribles vocalistas. Juan, el polaco, también tiene su banda que es Témpano, terrible banda de heavy metal argentino también, tremenda, que vamos a pasar, ya que nos acordamos ahí de la banda Témpano. Así que bueno, Lugnas at La Fort, pasamos su segundo disco, que se titula Clan de Acero. Este disco se editó en el año 2021. Pasamos el tema que se llamaba Bienvenidos al Ritual, ¿eh? Así arrancamos el bloque metal argentino, ¿eh? Ahora, ¿qué te parece, Nico, si vamos con dos bandas más? Sí, vamos con dos bandas. Dale, vamos a presentar ahora a Ciclón B Metal, esta banda de heavy metal de Rosario, Santa Fe. La banda se forma en el 1994. Los integrantes de la banda son Claudio Casasola en guitarra, Hernán Gallegos en bajo y voz, y Mauricio Rebet en batería, Terrible power trio ahí que nos mandaron este tema, Nico, que salió su videoclip hace poquito, que se titula Odio Tu Dios, tremendo. Así que busquen Ciclón B Metal en YouTube y van a ver el video, que está terrible, Así que un aguante ahí para esos que nos mandaron el material de ellos para difundir. Y después, Nico, vamos a ir con un clásico. Vamos con Ricardo Iorio, con el tema Imágenes Fugaces, de la placa Ayer Deseo, Hoy Realidad. De una, Vamos a dar la fecha de paso, Nico, ¿qué te parece? De Iorio, que se presenta en Neuquén. Pero bueno, estamos acá con toda la tecnología, Nicolás. Me parece que es en agosto, a ver. Lo chequeamos enseguida en vivo. Esto es Una Estrofa Más. Gira Federal 2023. Fecha 2, domingo 20 de agosto. En Estadio Rucachénico. 19 horas. Tremendo, en Neuquén y Iorio. Así que terrible el cover este que hacen de Imágenes Fugaces de La moto, ¿eh? La moto. No, está sí. terrible. No, está muy bueno, sí. Mortal, ¿eh? Así que vamos, Nico, con Ciclón B Metal. Ah, sí. Y Ricardo Iorio sonando acá en Acto de Locura, Metal Radio, ¿eh? Yeah. La cura. FM Schenker, Radio Online. FM Schenker, FM Schenker, FM Schenker. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Schenker.blogspot.com.ar. ¡Escucho! Ginebras Radio. ¡Escucho! flores pasaban por mí. Yo creí que estaba triste, pero no era así. Y hasta pensé que estaba solo, pero no era así. Delirando de fiebre dentro de mi habitación, mi rostro se me dibujaba sobre la pared. Allí estaban todos mis muertos observándome. Me puse a conversar con ellos y me sentí bien. Pero no creas que estoy solo loco, porque ya ves. De sol, la oscura noche de repente ya se destiñó. Son las 8 y no pude dormir. Ya se fueron todos y yo sigo aquí. Pero no creas que estoy solo loco, porque no es así. Qué loco, ya pasó la noche y no pude dormir. Lo pasé mirando el techo de la habitación. Mil imágenes fugaces pasaban por mí. Yo creí que estaba triste, pero no era así. Y hasta pensé que estaba solo, pero no era así. No. Amigos, desde este lado Inhumation los saluda. Queremos contarles que el 4 de agosto nos vamos a estar presentando en General Roca, provincia de Río Negro, invitados por los chicos de Blood Infected, nuestros amigos de años. Vamos a estar compartiendo con bandas extranjeras y nacionales, así que los esperamos a todos en el muro el 4 de agosto, invitados de Blood Infected, los saluda Inhumation. Vuelve Mario Ian, 4 de agosto, 20 horas, Teatro Favaloro, 67 y 117. Mario Ian, bandas invitadas, Nefila y Polaris. Preventa anticipadas al 0221-522-8057 y 221-534-1639. Buscando dónde saciar la sed. Bien, amigos del metal. Qué buen tema, ¿no, Nico? El de Iorio. Terrible. Tremendo, ¿eh? Muy bueno, Gaby. Muy bueno. Imágenes fugaces. Cover a la moto, ¿eh? Rock casistero de Neuquén. Aguante, ¿eh? Aguante para toda la gente ahí de la moto. Ahora sí, Nico, vamos a presentar este 2x1 de Ejector, Nico, esta banda de heavy metal de Hurlingham, que se forma en el zona oeste en el año 93. Bueno, la banda está integrada por Humberto López en guitarra y voz, Germán Rodríguez en batería, Jorge Marro en voz, Daniel Buccieri en guitarra y Luciano Proto en bajo. Muy buena esta banda de Ejector que nos mandaron. Agradecido ahí a la banda que nos mandaron cuatro temas de lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio de esta terrible banda Ejector. Vamos a pasar dos adelantos. Cuando salga el disco seguramente vamos a hacer una entrevista y vamos a presentar bien este terrible disco que va a presentar Ejector. Vamos a pasar un 2x1, Nico, Huyo por la carretera y Facultad del Poder. 2x1 Ejector, heavy metal de Hurlingham, zona oeste del Gran Buenos Aires. Zona oeste es la ciudad del metal. Vamos. We'll be right back. ignorancia quedó. Se dejaron convencer. Sin recursos se quedó y al exilio recurrió. Se marchó, la verdad, su decir, el lugar se alejó, lo dejaron vivir, huyó y escapó, condenado a morir, la ruta eligió, obligado a partir. Metal en el Alto Valle presenta Abyss Angel. La banda de Black Thrash Metal vuelve a reunir su formación original. Banda invitada, Nube de Plomo, sábado 22 de julio, 21 horas puntual. Vintage, Belgrano, 1537, La Roca, Río Negro. Invita Metal en el Alto Valle. Forzado.

Podés escucharnos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. Del metal. Arrancamos el tercer bloque acá en Acto de Locura, metal latinoamericano metal. Tremendo, ¿eh? Sí, terrible. Lo que pasaba recién era Dos Caras, esta banda de Chile, banda de heavy metal que se forma en el año 2020. Pasamos un adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo. El tema se llamaba Pesadilla, ¿eh? Terrible single ahí de la banda Dos Caras, que le mandamos un aguante y gracias por compartir este tema con el programa, ¿eh? Así que aguante para Chile. Esta es una de las bandas que vamos a presentar ahora de Chile, ¿eh? Así que quedan dos bandas más, ¿eh? Pero bueno, aguante a toda la gente que está prendida en la sintonía. Un ratito más y viene la charla en vivo con el seguidor, con el amigo Seba Fernández, vocalista de la banda, ¿eh? Así que un rato más, cortesía de Heresis Metal Media, ¿eh? Un aguante para ellos y también para el amigo Néstor Díaz, todo el aguante para él, ¿eh? Bien, Jerry. Así que vamos, Nico, vamos a con presentar tres bandas. Tres bandas por una. Dale. Dale, vamos con Triple X, banda ecuatoriana de heavy metal que se forma en el año 92 en Ambato, Tungurahua. Terrible, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Sí. Le mandamos un aguante al amigo Luciano Jarrín, que es el bajista de la banda, que nos compartió dos temas de su segundo trabajo de estudio, Nico, que se titula La Vía del Diablo. Este disco se editó en el año 2018, así que el tema se llama La Vía del Diablo, que da nombre al tema, Así que tremendo lo de Triple X. Y después, Nico, vamos después con dos bandas chilenas, Sí. Vamos con Lactor, de vamos a pasar un tema de su segundo álbum. Va a decirlo. Dale, decilo. ¿Lo digo? Sí, sí. Bueno, esta banda la info chilena. Vos que tenés todo el de deep thrash metal. Tengo los planes, viste que iba a venir solo, por eso. Sí. Pero bueno, sí, y a último momento se prendió. Bueno, este Lactor es banda de Chile de deep thrash metal que se forma en el año 2014 en Antofagasta. Vamos a pasar el tema que se llama Carroña, de su segundo disco, Nico. Este disco se editó el año pasado, 2022, titulado Legado. Terrible el actor, terrible banda, Bro. Y después vamos con otra banda chilena de death metal, Nico. Hablamos de Tornafy. Esta banda se forma en el año 98 en Santiago. Y vamos a pasar el tema que se llama Megalos Cristos. Y el disco es el sexto para ellos, Nico. Este disco se editó este año nuevito, titulado Leprosario Lazareto, Lazareto. Terrible. Bien. Disco que se mandó a esta banda, Lo van a escuchar totalmente en castellano, Así que todo en castellano. Vamos siempre de latinoamericano metal. De una, Triple X, Lactor y Tornafy, sonando en Acto de Locura, bloque latinoamericano metal. Y un rato más se viene la charla en vivo con Celidor, todo el metal argentino. ¡Ha caído la noche!

¿todo bien? Qué grande, Seba. Sí, sí, te escuchamos acá perfectamente. ¿Cómo andás vos? Qué bueno, bien, bien, bien, tranqui. Acá recién me hice una pisita casera, comí y listo para este encuentro tan tan grato. Qué grande, ¿eh? Un aguante, Seba, ahí para vos y toda la banda, ¿eh? Muchísimas gracias. Che, Seba, bueno, vamos a charlar un poco ahí de la banda. Comentanos un poco ahí cómo surge esto de la banda Celidor. Comentanos algo de la historia, dale. Dale, dale, sí, sí, sí. Bueno, mirá, el comienzo de la banda se remonta a fines del 96, más o menos. Antes no se llamaba Celidor, se llamaba Delfos, como el oráculo griego. Nos ocupaba mucho esa historia, viste, de la mitología y de la fantasía y toda esta historia, viste, bien del power metal. Después de cambiamos, lo empezamos este Juan José Fornés, que hoy es el violero y el líder de Tridana. Y yo, claro, nosotros dos empezamos el proyecto. Después se nos unió Gonzalo Cortés Kenny y había un amigo de Juan José que se llamaba Damián Paz, que estaba en la otra viola. Y bueno, ahí empezamos más o menos buscando bateros, pasaron unos cuantos hasta que quedó Hernán Maquera. Y en 1998, tocábamos un par de veces, y en 1998 Damián Paz, que es el amigo de Juan José, se fue, entró Alan Badán y en guitarras, y ahí cambiamos a Celidor, ¿no? Celidor es ese, el nombre fue sacado de un libro de Úrsula Kröder Le Guin, que se llama Los Cuentos de Terramar, del libro La Costa Más Lejana, es una trilogía. Una tetralogía. Y bueno, tocamos en el 2000, tocamos con Stratovarius en Cemento. Bien, terrible fecha. Sí. Tocamos varias veces en Cemento. Tuvimos unos en el Metal Rock Festival, el primero, que al final lo cerraba, no Rata Blanca, sino la banda que tuvo Giardino Temple. Y mira, estuvo muy bueno, la verdad, había mucha gente, el día de este programa también estaba, o sea, la goma, estaba 2.500 personas, había un montón, ustedes estaban ahí también. Y bueno, fuimos, en el 2000 grabamos La Costa Más Lejana, que es el disco que tiene el nombre del libro donde sacamos el nombre. Y bueno, seguimos tocando en Uruguay, en Córdoba, después yo tuve... Varios años del metal, Sí. Qué sí, grande. Eso estamos hablando del 2000, antes de entrar en el 2001 yo tengo un problema de salud bastante grave. Y bueno, me reemplaza Javier Chuchén, y con él ya estaba compuesto, el segundo disco ya estaba compuesto, Estrellas en la Oscuridad, el segundo disco ya estaba compuesto, yo había compuesto varias letras, un par de melodías para algunos temas, sobre todo de Alan. Yo sigo por mi lado, los chicos por su lado, yo voy con otros proyectos, saqué discos con otras bandas. Ah, bien. Y sí, de hecho cuando salí de Celidor estuve 7 meses en Jericó, compuse algunas cosas para el disco En la Sangre. Ah, mirá, sí. Después estuve en Atávica, Sid Rain, Dominus Inferior, bueno, en fin. Qué grande, los chicos siguieron. Terrible músico, amigo. Te agradezco mucho. Con Natal, con Domingo Sinferi, fuimos para allá, para la Pampa. Tocamos ahí en Río Negro, creo. En Roca, en General Roca. Ah, tocamos. En Roca, verá, qué grande. Ajá, sí. Y Celidor también tocó, creo, con el otro cantante, había tocado también allá en Bariloche, creo que había tocado. Yo les perdí la huella desde ahí, porque bueno, yo hice la mía y ellos hicieron la suya. Y creo que tocaron también, y estuvieron en un tributo a Rata Blanca, ellos ya sin mí, tocaron con Nightwish, Halloween. La banda se separó, creo que a fines de 2004, y yo me quedé con la espina, ¿viste? Porque ya ese disco yo lo había compuesto con los chicos. Pero bueno, las circunstancias se dieron así, y en 2017 un amigo, bueno, un gran amigo, Elías Colipán, organiza ahí en Bariloche un show con varias bandas de allá de la PAP, de la sur. Patagonia, sí, del sur, organiza un festival en el cual cerraba, la banda que cerraba era La Costa Más Lejana, que era una banda que había armado él, para que yo pueda cantar el primer disco, que no lo habían escuchado de mi voz, ¿no? Lo habían escuchado de Javier. Del otro mucho. Claro, exactamente. Y bueno, una masa nada, también, ¿eh? ¿Eh? Una masa también, ¿eh? Sí. Totalmente. Es más, ahora está, creo que no hace más heavy, creo que está en otro palo. Ah, y verdad. Bueno, qué lástima. Sí, creo que no estoy al tanto. Bueno, eso fue, yo estaba en esa época, estaba en una banda que se llamaba... ¿Me escuchás? Sí, vos. Ah, ¿escuchás? sí, pensé que se había cortado. Che, qué grande, terrible banda Celidor. A mí me encanta. Nosotros escuchábamos el tema Seca tus lágrimas, está con el otro cantante, ¿no? Con el otro cantante. La letra de Seca tus lágrimas es mía. Ah, de una. ¿Y está cantada por vos también? Está cantada por mí en una versión en que está en YouTube en negra. De una, terrible, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Amigo, y bueno, ¿y qué pasó después que se volvieron a juntar y siguió a full la banda, no? Como cuando yo aprendí, un montón de gente se recoparon, habían ido de todos lados, de Jacobasi, de todos lados, habían estado ahí de Neuquén, de todos lados habían ido a ese festival que estuvo buenísimo. No, tremendo. Una cantidad de bandas de una calidad increíble que tienen ustedes allá en la... Es una cosa de loco, ya no me vuelve loco la Patagonia, porque la verdad tiene una banda de... Acá hay aguante acá, Uf, un montón. Bocha de banda. Y además son muchas bandas y de mucha calidad, de exportación, Lo que pasa es que, bueno, nada, este país, nada, acá escuchás el chiquichín, y escuchás al bobo ese, el Bagbani, no sé, sí. Son giles. Pero bueno. Esa es la música que está hoy. Claro. Nosotros nunca... Nada que ver nosotros, sí, esa es otra cosa, nah, otro lado. Nunca estuvimos en la cresta, viste, únicamente un poquito cuando estuvo Rata Blanca en algún momento, cuando estaba en lo de Tinelli, pero ya está, nada más, viste, era Rata Blanca y nadie más. Pero a lo que voy es que hay muy buenas bandas allá, y... Como es, y bueno, entonces ese recital estuvo tan bueno. Yo cuando volví a Buenos Aires, hay una anécdota que está muy buena, que es que yo vuelvo, porque yo aproveché y fui con mi familia, acaba de pasar un par de días. Paso, una. Tenés un paisaje recopado. Sí, estuvo muy bueno. Y cuando vuelvo en Aeroparque, acá en Capital, en Cava, me tomo afuera de Aeroparque, me tomo un taxi cualquiera, y cuando estoy llegando a mi casa, el tachero se da vuelta y me dice, vos sos Sebastián de Celidor. Así, o sea... Qué grande. De la nada. No, después, te bajaste del palo así. ¿Entendés? Yo me bajé y dije, no puede ser. Y esas cosas me habían pasado más de una vez, ¿viste? Qué bueno. Y lo tomé como así, como una señal. Y agarré y el dije, tachero bueno, del palo. Olvídate. Claro. Vamos a recolectar a ver quién se quiere prender para hacer la, bueno, el nacimiento de Celio. Mi compañero de tachero también, de acá, que está al lado mío, y también es metalero. Y te subí al taxi ese y te atormenta metal así. ¿Cómo? Que yo tenga también mi compañero acá de Acto Locura, mi amigo Nico, el operador de Acto Locura. ¿Sí? Que es tachero también, ¿viste? Y el chabón es del palo metalero, imagínate. A los pasajeros al palo, sí. Pues esa es la anécdota esa que vos decís del tachero. Sí. Bueno, fue un flash. Y ahí agarré y dije, bueno, no vamos a reformar la banda con quienes quieran estar. Al principio no hubo nadie de la formación original, fueron todos fans que cuando yo dije de formar la banda se empezaron a aprender. Estaba Guido Critz, Pablo Reinafé en las dos violas, viste, había bateros, no había, estábamos buscando y qué sé yo. Bueno, el tema es que después se unió, como nos faltaba el bajo, porque teníamos un bajista que se fue al toque, me llama justo Alan, que había sido violero de Celidor antaño, ¿entendés? En aquellas épocas, y le dije, mira, yo violero ya tengo, y yo no le voy a decir a los pibes que porque vos estás, se van ahí. Me dice, le digo, está el bajo, ¿te cabe? Y bueno, probemos, qué sé yo, no sé qué, no sé cuánto, bueno, ahora Alan es el bajista de Celidor, antes que era el violero, ahora es el bajista. Era él, ¿viste? Entonces, nada, en el 19 sacamos El Sendero como single, lo compusimos, lo grabamos, y después empezamos a tocar, tocamos en un par de festivales grosos acá, algunos organizados por Pollo Metallica, Hurling Metal. Bueno, ahí cae, y después del 19 ya sabemos todo lo que pasó, o sea, pandemia, todo guardado, y cuando estuvimos todos guardados, ahí lo que hicimos fueron varios temas del segundo disco que yo no había cantado, los hicimos así en pandemia, viste, como cada uno grabando en su casa, y bueno, me saqué de la leche, viste, de poder cantar un tema que era tuyo. Que, claro, finalmente lo dijo José y de Alan, y algunas cosas musicales ya también tenía, algunas melodías y las letras. Entonces, yo no lo había podido cantar, me saqué la leche de poder cantarlo, viste. Y entre ellos, Seca Tus Lágrimas, Resplandor, Resplandor 2, hubieron de Ayer y Hoy, viste, todos son temas que están en YouTube. Y bueno, cuando terminó la pandemia, habíamos ya antes de que empezase la pandemia, teníamos algunas ideitas que las habíamos estado laburando, y en el 21 terminamos de laburar todas las ideas, terminamos de componer y arreglar los temas, hacer las preproducciones, nos metimos a grabar, y el año 22 fue terminar la grabación. En marzo del 22, perdón, se terminó todo. Y en todo el 22 lo tomamos para mezcla y mastering, ¿no? Me pasa que el muchacho que nos mezclaba es un tipo muy que tiene mucho laburo, entonces bueno, hubo que tomarse su tiempo, y además cuando pudo salió. Sí. Qué grande, sí, sí. Seba, sí, comentanos un poco del disco Ecos del Abismo. ¿De qué se trata, dale? Sí, cómo no. Bueno, Ecos del Abismo tiene 9 temas que en sí cada uno cuenta una historia, pero a la vez todos forman como una especie de concepto, ¿no? El concepto en sí sería todas las crisis que uno vive a lo largo de la vida y cómo a partir de esas crisis uno se va transformando, va cambiando, va creciendo, va evolucionando y va tratando de superar obstáculos para poder realmente hacer una resiliencia finalmente, que es el último tema, y cambiar y ser otra persona, ¿no? Y dejar atrás las angustias, los malos momentos, las tristezas y poder seguir adelante, ¿no? Y poder levantarse y seguir adelante. El disco en sí, en varios temas tocan el mismo tema y a la vez son temas individuales, ¿entendés? Sí, de una. Y bueno, no sé, por ejemplo, el single que sacamos es Desterrar el Dolor. Terrible temazo. Terrible temazo. Ah, muchas gracias. Yo, por ejemplo, la letra de ese tema la compuse yo, y la compuse en un periodo en el cual yo había... Mi mujer, la que era mi esposa, se había ido de casa, o sea, yo estaba muy mal y bueno. Pero ¿y que bueno, salieron un par de letras? Salieron un par de letras, sí. Entre Guido Critz, el violero, y yo hicimos las letras de todo el disco. Y bueno, y las composiciones entre Guido, Alan y yo compusimos todo el disco instrumentalmente también. De una, ¿y por dónde salió el disco? ¿Cómo? ¿Por qué parte salió el disco? ¿Por qué plataforma? ¿Dónde fue producido? No. Independiente. Lo produjo Guido. ¿Cómo es? Lo produjo Guido, que te quiero decir el nombre del chico que lo mezcló. El chico que lo mezcló es Nicolás Giglione. Él fue el encargado de la mezcla y el mastering del disco, pero lo produjo Guido. La verdad se puso terrible la banda sonido, al hombro. Terrible sonido. Sí. Sí, la verdad que sí. Además, un poco más aggiornado a los tiempos de hoy, más moderno, sin dejar de ser metal, ¿viste? Sí, olvídate, ¿no? Hay una baladita coladita ahí en el medio que tiene un poco de hard rock también, un poco de metal, y hay de esos tintes, pero bueno, nada, es el palo nuestro. Olvídate, sí, sí. Che, y el arte de portada del disco, ¿quién se manejó ahí? Javier Lourenco se llama el artista que lo hizo. Mirá, es una es loco, ¿no? Porque en la banda somos Alan es director de fotografía y trabaja con películas comerciales, todo eso. Guido y yo somos diseñadores gráficos, pero ni, o sea, viste, cuando haces las cosas para vos es como que sos tan exigente que preferís que la haga alguien de afuera y listo, chau. Además, sí, sí. Javier es excelente artista. Y le comentamos el concepto del disco, escuchó el disco, le encantó. Es un amigo de Alan y es una persona que trabaja en el medio audiovisual, que es muy grosso. Y bueno, nada, nos hizo esa tremenda tapa. Sí, es un grosso total, mal. Qué grande, Seba. Muy bueno, qué grande estar charlando Celidor. Nosotros escuchamos Celidor de hace un par de años. De los discos anteriores, así terrible. Nosotros, aguante, Celidor. Y mira, yo hoy dio la oportunidad de hacerle entrevista en vivo ahí a la gente de Celidor. Y bueno, agradecer de paso, Seba, ahí a Néstor. Un aguante para él, ahí de Heresy Music. De Heresy Metal Media. Aguante, sí, qué Néstor, grande. Néstor, un grande. Una masa del amigo. Sí, nos está dando una mano gigante. Gracias a Heresy, porque la verdad que es lo que nosotros necesitábamos para poder tirar para adelante este disco. Es un aguante ahí el amigo Néstor. Siempre, ¿sabés? Bocha, ya con Néstor nos conocemos hace rato. Él nos viene tirando un par de bandas y justo, bueno, dio Celidor. Y bueno, ya conocido del programa hace rato, Néstor. Así que todo el aguante para él y gracias. Totalmente, aguante, Néstor. De una, Seba, comentanos si tienen algún par de fechas ahora en lo que queda del año. Mirá, nosotros hace nada, semanas nomás, tuvimos un cambio de integrante, que es el batero. Volvió Juan Bautista Avedaño, que había sido el batero como si fuese histórico, la nueva formación de Celidor, que dejar por personales. Bueno, lo reemplazó Pablo Cerufo, que es quien grabó el disco. Pero ahora, bueno, Juan volvió, Pablo también tuvo sus cosas personales, se tuvo que alejar, y bueno, tenemos que volver a ensamblarnos, volver a ensamblarnos, porque hay algunos temas que Juan no llegó a ver, viste. Y, claro, sí, nada, sí. Bueno. De una tiene. Sí, la idea es esa, y la idea también es que contactar con gente del interior. Me encantaría volver al sur, porque la verdad que el sur es como mi segunda casa. Yo tengo muchos amigos allá, en Río Negro, en Roca, en Neuquén, viste, tengo en Jacobás, entonces un montón de lagos tengo ahí, y la verdad que me encantaría ir porque los extraño. Qué cada grande. Tanto voy, viste, cada tanto voy, porque la verdad que me reciben ahí como si fuese de la familia, así que es como que yo quiero ir, porque Celidor fue allá y no estaba yo, y yo quiero ir, claro, con Celidor y ofrecerles el mejor de los shows. No, olvídate, sí, ojalá que se dé, y bueno. Sí. Aguante ahí la banda, Celidor. Che, Seba, comentanos entonces, volvemos a repetir cómo está conformada la banda actualmente. Ahora, actualmente, bueno, somos Guido Critz en guitarras, y además es el productor de la banda, y a todo lo que fue el disco, fue el responsable de la producción. Alan Madán en el bajo. Juan Bautista Avedaño en batería, y yo, Sebastián Fernández, en las voces. De una, Seba, el disco todavía no está físico, ¿no? No, el disco todavía no está físico, por una cuestión de que nosotros, es una producción independiente, ¿viste? Bueno, sí, nosotros sí, no lo hicimos con ninguna productora, a ver, ningún disco, ningún sello, ni nada por el estilo. Por lo tanto, hoy en día, bueno, como están las cosas, es una inversión importante, y la verdad que para hacerla necesitaríamos como que ver la respuesta del disco, ¿no? Para decir, bueno, vamos a invertir en esto, y sabemos que hay gente que todavía compra CD. Yo de hecho soy uno de ellos, pues soy un tipo grande, no soy un nene. Tengo 48 pirulos y yo cuando me gusta una banda le compro el disco, o sea, de una, de una. Pero tenemos nuestro compañero acá, amigo de Acto Locura también, que es coleccionista, así que también claro, tiene bocha de CD, también todo original, nada más. Sí, sí, de hecho a mí me gustaría hacer también la reedición de los anteriores discos, ¿viste? Olvídate. Sí, estaría re bueno porque están agotados, no se consiguen, o sea, a ver, se consiguen, si vos vas a Amazon los conseguís, pero te sacan la cabeza. Bueno, sí, te sale de acá. pero se consiguen igual. ¿Eh? Se consiguen igual. Se consigue, alguno que otro se consigue, pero viste, cada tanto aparece alguno. Pero tenés que conseguirlo, o sea, se hicieron mil copias de cada uno y ya está. Yo me acuerdo que en la época que se hizo La Costa Más Lejana, se vendieron en Estados Unidos, Alemania, Brasil, España, o sea, por todo el mundo se repartió el disco. Se repartió por todos lados, qué grande. Sí, por todos lados. Todos internacionales. Lados. Hecho, sí, totalmente, la verdad, muy, muy, muy contentos que... Te digo, la verdad, yo cuando lo estaba grabando no me imaginé, me imaginé que iba a estar bueno la respuesta, pero nunca imaginé que iba a ser tanto. Tanto, de una. No, sí. De una. Entonces, ¿dónde puede escuchar la gente el nuevo disco? ¿En qué plataforma? El nuevo disco en cualquiera de las plataformas, está en todas las plataformas. Está en YouTube, está en Apple Music, está en Spotify. De hecho, en Spotify tenés la posibilidad de descargarlo. Terrible. Está en, en Bandcamp. Nosotros también salimos en Spotify, ¿eh? Así que esta entrevista la pueden escuchar en Spotify. Uy, qué bueno, está como tipo podcast. De ¿no? una. Sí, está sí. Bien, buenísimo. Sí, yo después la voy a bajar. De una, sí, hay una bocha de programas ahí. Ah, qué bueno. Genial. Sí, en Bandcamp también se puede bajar el disco y bueno, ahí se puede comprar también si quieren darnos una mano. Ahí de también una, se puede olvidate. Comprar. En Bandcamp. En Bandcamp. Sí, están en todas las plataformas. Yo la verdad es que yo no conozco muchas. Yo conozco tres, pero porque eso es una cuestión de edad, ¿viste? Yo soy viejito, entonces. De una. Conozco tres. Gracias que conozco tres. Nosotros tenemos 43 acá, ¿eh? Ah, bueno, no estamos lejos. Estamos ahí, cerca no. tuyo. Estamos ahí. Qué grande. Así que sí, yo conozco Spotify, YouTube y Apple Music. Lo que es la tecnología, ¿viste? Sí, igual. Sí, está buenísimo. Te ayuda. Está buenísimo. Aparte, fíjate, sí. El sonido que tiene este disco que sacaron ustedes, terrible, poderoso, así, tremendo, sí, un sí, sonido espectacular. Sí, sí. Tiene mucho laburo encima, te digo, hay mucho laburo, tanto nuestro de la parte compositiva, de Guido, de la parte de producción de sonido y de los temas y del productor y del muchacho que lo mezcló. A ver, se le puso mucho empeño, mucho amor, mucha garra, mucho como para poder ofrecer un producto con calidad, ¿viste? De una, sí, se nota. Vos sabés que acá nadie gana plata, o sea, esto es todo una inversión. Es una pasión. Nosotros, tal cual, es una pasión, pero que nosotros, también nos apasiona que pase esto, viste, lo que me estás contando, que lo escuchás y decís, uy, cómo suena esto, qué bueno sí, que está, más allá de que te gusten los temas o no, suena buenísimo, hay un laburo acá y eso es gratificante, ¿no? De una, y lo más importante también, como hacer ahora, vamos a presentar la banda y, bueno, vamos a pasar un par de temas para que la seguidor se escuche por estos lados también, viste, está bueno que la gente de la Patagonia escuche un poco de lo nuevo de seguidores. Sí, te agradezco muchísimo, la verdad, de parte mía y de parte de la banda, les agradecemos muchísimo el espacio, porque es muy importante para nosotros, y la verdad, la difusión es vital. No, somos una hermandad, olvídate. Totalmente. Che, Seba, bueno, agradecerte ahí por tu tiempo, y bueno, vamos a ir cerrando la charla esta en vivo, y bueno, agradecerte por tu tiempo. Saludar a toda la banda y queremos que nos dejes un saludo acá para todos los radios escucha de Acto de Locura Metal Radio de Zapala Neuquén. Y bueno, ¿y algún mensaje final ahí para la audiencia, te parece? Sí, como que no. Bueno, muchachos, miren, el mensaje que yo quiero dar es el siguiente. Ningún infierno es eterno. Ningún infierno es eterno. Así que si la están pasando mal por algo, bánquenla, sigan adelante, porque en algún momento se sale. ¿Sí? un saludo gigante a toda la gente de Acto de Locura, a ustedes muchachos, a toda la audiencia y a todo el sur querido que tanto lo extraño. Alguna vez nos vamos a volver a ver y nos vamos a dar un abrazo y tomar algo y reírnos y dejar atrás las penas. Olvídate, olvídate. Saludo grande, che, también para Néstor, ahí seguramente lo va a escuchar la entrevista y bueno, aguante para él. Totalmente. Che, Seba, bueno, vamos a escuchar dos temas del nuevo disco, ¿qué te parece? Perfecto. Yo elijo uno y vos te elegís otro, yo elijo Desterrar el Dolor, al toque. Dale, y yo elijo, bueno, no sé, ¿cuánto tiene que durar? Porque el que vos quieras, esto el tiempo es para seguidores, olvídate. ¿Seguro? El que vos quieras, olvídate. Porque ya a mí me encanta Resiliencia, pero listo. Son 8 minutos. Olvídate. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, no, si este, el tiempo libre para Celior, ¿eh? Aparte, muchísimas olvidate. Gracias. Olvídate, sí, para eso hicimos la entrevista. Gracias, qué grande, gracias, Seba. Gracias. Bueno, Seba. No. Sí, contame. Te mando un abrazo grande acá con el amigo Nico, el operador que estamos a full acá festejando el Día del Amigo, ¿eh? Así que feliz día para vos y para todos los amigos, ¿eh? Eso quería decirles. Muy feliz día, muchísimas gracias y bueno. Justo dio el Día del Amigo, ¿viste? ¿Eh? Que justo dio el Día del Amigo. Justo el Día del Amigo, sí. Qué bueno. Grande. Y las cosas no son casualidades a veces. Qué grande. Bueno, Seba, vamos con el 2x1 de Celio, ¿qué te parece? Dale, muchísimas gracias. Dale, Seba, abrazo grande y saludo a toda la banda. Igualmente, y bueno, aguante todo el sur, los quiero mucho y espero que los vamos a ver pronto. Olvídate, abrazo, Seba. Chao, nos vemos. Qué grande es lo que pasaba ayer en la charla en vivo con Sebastián Fernández, vocalista de Celidor. Que vamos con este 2x1 que se llama Desterrar el Dolor y Resiliencia. 2x1 de Celidor sonando acá en Acto de Locura Metal Radio. Un recuerdo. frecuencia se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. Explicación.

desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Arrancamos un nuevo bloque 100% Thrash Metal. Acá en Acto de Locura Metal Radio, Nico. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien vos? ¿Qué programa, no? Terrible. Sí. Qué buena música, qué buena entrevista. Qué buena entrevista, ¿eh? Sí. Un aguante ahí a la gente de Seridora y al amigo Seba. Terrible entrevista, quedó plasmada acá en este acto 454 por la FM Namuntu 90.3 en vivo. Aguante a la gente de Zapalandia. Todo el metal siempre activo, ¿eh? Amigos del metal, lo que pasaba recién abriendo este bloque 100% trash era Death Row. Bueno, esta banda se forma en el año 86 y queda en activa en el año 94. Banda alemana, tremendo, lo que pasaba era el tema que se llamaba Homo Sapiens Superior, de su quinto álbum editado en el año 92, Life Beyond se llamaba el disco. Tremendo. Para arrancar este bloque, Nico, 100% trash, la presentación del Pipa de Sartera, ¿no? De Sartera, sí. Qué grande, un aguante. Recién estaba... Mando saludos. Saludos, sí. Qué grande, un aguante también a la amiga Flor, ahí que este bloque es exclusivo para ella, así que aguante para la amiga Flor, que es la de prensa de la banda Motín, Nico, que vamos a presentar en este preciso momento, vamos. Esta banda... de thrash metal, oriunda del partido de Pilar, Buenos Aires. La banda se forma en el año 2020. Bueno, las influencias de la banda son Sodom, Creator, Metallica, Slayer. Bueno, en la actualidad la banda presentó su primer videoclip, que es el que vamos a presentar ahora, que cortesía ahí de la amiga Flor. Enfermos Cerebros. Y bueno, y de paso la banda se encuentra finalizando el proceso de lo que va a ser su primer EP tremendo, que se va a titular Inaudito. Bueno, la banda está conformada por Martín Rodríguez en bajo y voz, Fernando de Lía en guitarra y coro. Fernando, que le mandamos un aguante ahí, el guitarrista de Militia y de Caos, ¿te acordás que nos mandó un par de CD? Qué grande que tenemos. ¿Te acordás? De sí, Fernando, sí, qué grande. Así que todo el aguante para el amigo Fernando. Y también Matías Suárez en batería. Bueno, cortesía de la amiga Florencia, que le mandamos un aguante. Que estaba justo en el ensayo, Nico, de con, Sartera. Con Sartera, sí. De Sartera. Con Pipa. Y de los amigos de Martín también. Tom. Qué grande. Bueno, vamos a presentar esta terrible banda. Que vamos a pasar un adelanto de lo que va a ser su primer EP Inaudito. Vamos a pasar el tema que también está el videoclip para que lo vean en YouTube, gente. Motín Trash, Enfermo Cerebro. Y después vamos, Nico, con otra banda argentina. Vamos con Plegarias, esta banda de zona norte del conurbano bonaerense. Esta banda el 7 de mayo presentó este disco Gritos de Libertad en el Teatro Flores. Así que terrible banda Plegaria, que íbamos a hacer una entrevista un día y no dio, no sé, porque el cantante estaba enfermo, pero bueno, pronto vamos a hacer la entrevista nuevamente ahí con el amigo vocalista de la banda, que le mandamos un aguante. Y de paso vamos a dar una fecha de plegaria, ¿sí?, que tienen Nico en San Miguel, en XLR. Esto es Triunvirato 449. Plegaria se está presentando junto a Sagras, Valium, Fures y Veneno, ¿eh? Así que un aguante. Esto es el domingo 20 de agosto, 19 horas, la banda revelación del thrash metal argentino, Plegaria, ¿sí? Así que todo el aguante para ello. Vamos a pasar el tema Despertaré, del disco Gritos de Libertad. Este disco, Nico, se editó en el 2022. Tremendo, ¿eh? Sí. Después vamos con otro, dale, sí, otra banda más. Sí, sí, otra banda nacional, ¿eh? Banda, son tres bandas, sí. De una, ¿eh? Vamos a después a presentar a IA 58 Pucará. Esta banda se forma en el año 2006 en Buenos Aires, Nico. Vamos a pasar en un temazo de esta gran banda, que vamos a pasar el disco que es homónimo a la banda, IA 58 Pucará. Este disco se editó en el año 2018, Nico. Y el tema se llama Divide y Reinarás. Divide y Reinarás. De su primer álbum. Tremendo, ¿eh? Así que bueno, vamos con Motín primero. Esto es difusión en exclusiva acá de Acto de Locura. Un aguante del amigo Pipa. Un aguante para. Va con un saludito. Ni hablar. Sí. Tiene un saludo, así que para todos los radios, escucha acá. Motín. En 100% thrash metal. Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías Suárez, soy el baterista de Motín, una banda thrash. Y quiero agradecerle a toda la gente de Acto de Locura Metal por el espacio, a Nico, a Gaby y a Peter. Y comentarles de que este domingo estuvimos presentando nuestro primer videoclip del corte Cerebros Enfermos, que es un adelanto de lo que va a ser nuestro primer EP inaudito, que dentro de poco va a estar en todas las plataformas digitales. Así que a los chicos y tanto a la audiencia, quiero agradecerles el lugar y un fuerte abrazo metalero.

Toma Metal, Metal Argentum Radio. Nuevas ediciones. Metal, este es tu lugar. Latidos del Metal. www.latidosdelmetal.blogspot.com. Si tenés una radio y querés publicitarla, Latidos del Metal @hotmail.com.ar. Latidos del Metal, donde encontrarás la hermandad de todas las radios metaleras. Latidos del Metal. Del metal, llegamos al final de Acto de Locura. Metal Radio, edición número 454, en operación técnica el amigo Nicolás. No sé si se dieron cuenta, es L. Nico Conca. Qué grande. Bueno, agradecer a todas las bandas que pasaron por el programa. Último bloque, nuevas ediciones de Acero. Todo lo nuevo acá en Acto de Locura Metal Radio, internacional. Lo que pasaba recién, Nico, era Time Gunner, esta banda británica de heavy metal que se forma en el año 2018. Pasamos el tema que se llamaba Guns for Hire. Es el primer disco de esta banda, For Hire. Tremendo. No, terrible, sí. Ni hablar, gracias. Che, Nico, vamos a dar un par de fechas. ¿Qué te parece? Sí, mandale. Un par de fechas, vamos a dar a. ¿Las repetidoras también? Dale, las repetidoras también, sí. Pero vamos a dar a esta fecha, ¿verdad? Del Sur Metal Under, edición número 20, que se va a estar presentando Anzio, también Peste Mórbida, Rebel Mafia y Blooding Fest. Esto es el sábado 16 de septiembre en el Centro Cultural Mariano Ferreira, en Neuquén Capital, Santa Cruz 375. Aguante el amigo Iván Corrumilla, ahí, organizador, ahí con un par de amigos del Sur Metal Under que le hacen el aguante ahí. Son una hermandad, son un bocha ahí, así que aguante para todos ellos. También se acerca en diciembre Arpón, también presentando Cielo o Infierno. Pronto más info ahí de los amigos. El Sur Metal Under, edición número 21, se va a estar presentando Horrendum Vermis junto a Lápida, Penumbra y Celufile. Terrible fecha esta. Es el sábado 14 de octubre, 20 horas, en el Centro Cultural Mariano Ferreira. También es en Neuquén Capital. Terrible fecha que tienen los Peñis de Penumbra ahí. Un aguante también y feliz día para ellos. Que salen los viernes con su programa Viva la Raza. Así que aguante para ellos. Para el amigo Tano, el amigo Chambuco y el Peñi Santi. Y también a Ceci vamos a saludar. Y desearle un feliz día. También vamos a saludar al amigo Germán, el amigo duro que está prendido en la sintonía. Aguante para él y feliz día. También dedicado el programa para ellos. Así que bueno, esas son un par de fechas del Sur Metal Under. Y después a ver si qué tenemos. Tenemos Inhumation, que se acerca el viernes 4 de agosto a 22 horas en General Roca. Esta banda de Santa Fe, de la leyenda del greencore argentino. Se va a estar presentando junto a una banda chilena, Talasofobia. Y también van a estar los amigos de Aperzu, Blogging Fest y Latsado, ¿eh? Esto es en el muro, sala 21, Estados Unidos, 1032, General Roca, ¿eh? Aguante para los amigos ahí también de Gritos del Valle, Tribus al Extremos y aguante para ellos, ¿eh? Bueno, Nico, estas fueron un par de fechas que se vienen acá por la zona. Ahora lo vamos a dejar con dos bandas, Nico, y un aguante a las repetidoras. Las vamos enseguida. Sí, de toque. De toque, ¿eh? Nos quedan dos temas. De una. Así que vamos a la. Aguante el amigo Germán ahí que dice: hola, gracias y feliz día. Dice: qué grande, está firme la sintonía. Siempre, siempre el amigo Germán. Jueves. Firme la sintonía. Bueno, gente, recuerden que el programa lo pueden escuchar el día sábado a las 16 horas por Metal Argentum Radio desde Buenos Aires. Un aguante para el amigo Gonzalo. También 18 horas del sábado lo pueden escuchar por FM Schenker de Posadas Misiones del amigo Mauricio. Y después vamos 21 horas por FM Ser Metal de San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina. Un aguante ahí para el amigo Norbert. También salimos los días lunes 12 del mediodía por Potenciados Radio Sur. Sintonía ahí de la amiga Beca y el amigo Ariel de Cinco Saltos, Río Negro, lunes 12 del mediodía. Después vamos el día martes 12 del mediodía a Salto, Uruguay. Sintonía del amigo Martín González, el alma mater ahí de Templaria Radio, un aguante para él. Y 18 horas del martes de Montreal Radio General Roca, Río Negro, del amigo Cardabus. Aguante para él y para la amiga Sabri. Aguante para ellos. Y también, Nico, salimos los miércoles 18 horas por Ginebras Radio de Villa Dolores, Córdoba, del amigo Mauro. Aguante para él. Y latidosdelmetal.blogspot.com del amigo Dani, Radio Latinoamericana. También lo pueden encontrar ahí en Spotify también. Así que vayan por todos lados. Recarna, acto de locura. Aguante el metal. Aguante la gente de Zapala. Nico, vamos con estas dos bandas y nos despedimos. Dos bandas, sí. Dale, vamos con dos una banda de death metal melódico. Hablamos de Aterian, banda griega que se forma en el 2013. Vamos a pasar el tema que se llama Astral Breed. Y el disco es el segundo para ello, Al Borde de la Tormenta se llama. Y después vamos con una banda de death metal. Hablamos de Ghoster Quieres. Bueno, esta banda es estadounidense que se forma en el 2020. Vamos a pasar el disco que se titula Bill Crematory y el tema se llama Gorrifid, terrible death metal, Con esto nos despedimos, gente. Nos reencontramos el próximo jueves, Nico. El próximo, capaz que viene la ratita, dijo. Así seguramente que vamos. Ojalá. Hasta el jueves, entonces, che. Che, de una. Nos vemos, amigos del metal. Esto fue Acto de Locura Metal Radio, Nos reencontramos el próximo jueves. Yeah. www.demontreradio.com.ar. La radio del Metal Under. Yeah.